Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría en vivo para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo en este momento. Pues hoy es jueves 16 de marzo, se nos va el tercer mes del año rápidamente. Jueves 16 de marzo del año 2017. En este momento son las 9 de la noche con 7 minutos, tiempo de la capital del país. En Twitter también ya estamos conectados. En Facebook es normal que ustedes no vean nada, porque es una transmisión de radio. No transmitimos video. Por eso es que ustedes ven un cuadro negro en sus pantallas. Perfectamente normal. Por ahí estuvimos recibiendo algunos comentarios hace unos días sobre el programa pasado. Nos comentaba la gente que estuvo haciendo preguntas precisamente en Facebook, en donde se ve el video, pero que no les dimos respuesta. Lo que pasa es que por alguna extraña razón, no sabemos por qué, no podíamos ver sus preguntas aquí. Nos dimos cuenta hasta que acabó el programa. Entonces, ahora ya tenemos un respaldo de este lado para poder ver sus preguntas sin ningún problema, o eso esperamos. Así, aquí ya las puedo ver. Perfecto. Bueno, buenas noches. En la web, en internet, también nos encuentran www.radiodd.org, www.radiodd.org. Ahí también van a encontrar ustedes el portal de nuestra estación de radio. Y en ese portal van a encontrar ustedes un chat. Y en ese chat ustedes también pueden exponer sus preguntas. Sí, está raro, ¿no? No sé por qué razón pasó eso en Facebook. Y sigue pasando. De este lado no veo nada, pero acá lo puedo ver sin ningún problema. Entonces, si quieren hacer sus preguntas ahí en el post donde están escuchando este programa, lo pueden hacer sin ningún problema. Bueno, mientras tanto, pues muchos saludos, muchas gracias, qué bueno que les guste el programa. Ya estamos en vivo en este momento. Así es, ya estamos en vivo. Me dice que el contenido ya está disponible. Bueno, vamos a actualizar para ver el contenido nuevo de las preguntas que nos están llegando en estos momentos. También vía inbox. Si ustedes gustan, en Facebook nos pueden mandar sus preguntas, pero únicamente en la página de likes, en la de seguidores, en la de amigos no, porque luego se meten a la otra página y no hay nadie que los atienda. Mucho cuidado. Dice, yo mera más, yo merito, ya nos están mandando las primeras consultas, que le llegó un requerimiento extrajudicial y le preocupa. Dice exactamente aquí, la ventaja de que nos manden inbox es que nos pueden mandar imágenes, como en este caso, que nos manda la foto del documento que dice en su encabezado, requerimiento judicial, datos de la persona notificada, el nombre de la persona que nos está mandando este documento, su domicilio, el nombre del despacho, consorcio jurídico, y luego aquí ya no se alcanza a leer muy bien. A ver si le podemos hacer un acercamiento. Ahí está. Derivado del cumplimiento de la obligación que tiene con Banco Ahorro FAMSA, institución de banca múltiple, al firmar un pagaré y un contrato de apertura de crédito, y ahí ya no se distingue, persona moral, el día 21 de marzo del 2017 a las 12 horas, se constituirán en su domicilio, debidamente acompañados de la autoridad que el juzgado correspondiente se sirva a autorizar, para el efecto de llevar a cabo la diligencia de recuperación de bienes que hacen referencia a los artículos, y pone unos artículos del Código de Comercio en vigor, aclarándole que en caso de que usted se oponga, el actuario podrá solicitar los procedimientos correspondientes, como el rompimiento y fractura de cerraduras de su domicilio. Esto con fundamento en el artículo 1054, del Código de Comercio, en relación con los artículos 1124, fracción segunda, etcétera, etcétera, lo que ocasionará una pérdida, ya que la ley autoriza recuperar bienes equivalentes a 3 veces el monto de lo adeudado, además de la pena moral que sufra usted y su familia. Su conducta también puede dar origen a los delitos que a continuación se mencionan. Artículo 249 del Código Penal, comete el delito de variación de domicilio, el que oculte su domicilio o niegue. Artículo 385 del Código Penal Federal, comete el delito de fraude, el que engañó a otro aprovechándose de su error, bla, bla, bla. Y otro artículo más, al que se coloque en estado de insolvencia con el objeto de eludir las obligaciones de su cargo con respecto a sus acreedores, etcétera, etcétera. Un sello, 16 de marzo del 2007, un sello que dice urgente, comunicarse al teléfono fulano de tal. Bueno, eso es lo que dice el documento, palabras más, palabras menos, que le llegó a Yomera más Yomerito. No te preocupes, Yomera más Yomerito. Estos papeles no tienen ningún valor legal. Digo, el contenido, pues puede sonar serio, puede sonar hasta cierto punto formal en cuanto a la ley se refiere. Podría aparentar ser una cuestión, pues, delicada, ¿no? Pero la realidad es que no es así. Estos papeles, pues, en realidad no valen absolutamente nada ante la ley, porque no son emitidos por una autoridad. Estos papeles los elaboran cobradores que buscan amedrentar, asustar, intimidar al deudor. Entonces, pues, en una hoja de papel, pues, uno puede poner lo que uno quiera, ¿no? Puede uno escribir, pues, artículos legales, puede uno poner términos jurídicos, etcétera. Pero eso no indica, pues, que esto sea real. Lo que busca este despacho, consorcio jurídico, pues es es que tú te asustes, Yomera, y que, pues, vayas y pidas prestado o hagas algo más para conseguir ese dinero que le debes a FAMSA. Me gustaría, porque aquí no nos dices cuánto dinero le debes a FAMSA. Te dejo muy claro lo siguiente. Este documento que te llegó no vale nada ante la ley. No te asustes, no te preocupes, no va a ir nadie. El día que está ahí estipulado, no se va a presentar nadie. Porque en realidad no existe ningún proceso judicial en su contra o en tu contra. Les voy a explicar rápidamente por qué. Cuando un acreedor decide demandar a un deudor, pues le encarga esta tarea a un despacho de abogados. A veces contrata uno, o quizás si es un acreedor grande, pues ya tiene sus propios abogados que trabajan, pues, de planta con ellos. Pues le encarga que presente el juicio en contra del deudor que no ha pagado, ¿no? Entonces se empieza una serie de protocolos. Comienzan por hacer un escrito inicial de demanda, en el cual se adjuntan los elementos probatorios que demuestran que existe esta deuda y que no se ha pagado. Esta documentación se tiene que presentar en el juzgado correspondiente. El juzgado la va a recibir, la va a analizar, y si todo está en orden, pues la admitirá. Y entonces comienza el proceso que daría inicio con el emplazamiento o con la notificación del demandado, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Bueno, ningún abogado en su sano juicio, ningún abogado en la historia le va a advertir, le va a avisar al demandado que lo va a embargar. ¿Por qué? Porque el embargo es una herramienta que tiene el acreedor para poder de cierta forma garantizar el pago de lo que se le debe. ¿Qué es lo que pasa si una persona como abogado le avisa al demandado que lo va a embargar determinado día, determinada hora? Pues que simple y sencillamente el demandado va a buscar asesoría y, pues, va a sacar sus cosas para evitar que se las embarguen, ¿no? Así las cosas, cuando llegue el momento de ejecutar el embargo, pues no va a haber nada que embargar. Por eso es que ningún abogado jamás les va a avisar que los va a embargar. Si en realidad hubiese un proceso judicial, ustedes no estarían enterados hasta que llegase el día del emplazamiento, y ahí mismo, en ese momento, los podrían embargar, si es que existe la orden por parte del juez. Si no, pues no. Entonces, si a ustedes, yo mera o a todas las personas que nos están sintonizando en este momento, si a ustedes les llega un documento que aparente ser, pues una notificación, como le dicen ellos, los cobradores, una notificación de embargo, pues no se preocupen, esto quiere decir que no existe ningún juicio en su contra. Es todo lo contrario a lo que el cobrador busca. El cobrador busca hacerlos creer a ustedes que existe un proceso judicial. La realidad es que cuando les mandan esos papeles, les están indicando lo contrario. No hay tal, únicamente es un cobrador que ha aprendido mañas de otros cobradores que envían estos documentos para tratar de intimidar, para tratar de asustar a los deudores. Pero nada más, mi estimada Yomera más Yomerito, tú tranquila. Sí me gustaría, ya nos está poniendo aquí, que debe 12 mil pesos. Originalmente eran 12,500, pero estuvo pagando y llegó a cubrir entre 8 y 9 mil pesos. Pero a partir de ese pago se comenzó a atrasar. Bueno, sí, pues que cubriste 8 o 9 más los intereses. Debes andar en el orden de quizás los 12 mil pesos todavía de deuda aproximadamente. Se puede negociar tu deuda, Yomera más Yomerito. Se puede negociar. Me gustaría también que nos digas cómo andas ahorita económicamente. ¿Tienes trabajo? ¿No tienes trabajo? Para diseñar una estrategia, en este caso sí existe, hasta cierto punto, no es muy alto, porque no debes tanto dinero, pero ya existe cierto riesgo de que en realidad, en el futuro, no ahorita, te vayan a demandar. ¿Sí? De momento no hay demanda, puedes estar tranquila. Pero sí podría darse en el futuro este problema. Entonces lo ideal es estar preparados. Vamos a ver que nos platiques un poquito más cómo andas económicamente y ya con esa información, pues vemos qué estrategia o cuál estrategia es la mejor para ti, ¿no? Gracias por los saludos. Muchas, muchas gracias. Qué bueno que les guste el programa. Dice Malcolm Moreno que buenas noches, ¿cómo se contacta con nosotros? Su correo es fulanito@hotmail.com. Gracias, tiene muchas dudas. Dice que lo que pasa es que su esposa es la que debe, le debe a FAMSA y a Telcel. Desde abril no pagan a ambos, desde abril, pues desde el año pasado. A FAMSA le deben 18,500 y a Telcel 4,500. Ok, mi estimado Malcolm, se puede también lo que le comentaba yo a Yomera, ¿no? Se puede negociar la deuda. Es complicado, negociar con FAMSA no es resulta un poco más complicado, porque no manejan los mismos protocolos que un banco en cuanto a las negociaciones se refiere. Cuando se va a negociar con una institución financiera grande, como un banco, pues ya existen incluso áreas diseñadas específicamente para eso dentro de la estructura del banco. Entonces ya uno se dirige directamente a estas áreas, comienza uno las negociaciones y no hay que dar tanta vuelta ni tanto trámite. No importa si el banco donde se obtuvo la línea de crédito está en Chihuahua o en Veracruz o en Puebla. Todo se centraliza, ¿me explico? Entonces no hay que estar yendo o peregrinando por sucursales a ver quién resuelve. Cuando se trata de comercios como FAMSA, por ejemplo, o Coppel, etcétera, pues no existen estos protocolos. Eso es lo que nos complica mucho las negociaciones. Muchas veces hay que dirigirse con la sucursal donde se obtuvo la línea de crédito para tratar de negociar directamente con ellos la misma. Eso es lo que alenta, lo que vuelve burocrático el asunto de las negociaciones con ese tipo de tiendas comerciales. Pero sí se puede negociar. Es tardado, es a lo que voy. Se tardan mucho. Pero sí se puede llegar a obtener un acuerdo para que puedas liquidar tu deuda, mi estimado Malcolm Moreno. Y con Telcel, bueno, pues Telcel no hay tanto riesgo, no hay riesgo de que te vayan a demandar, mejor dicho, porque empresas como Telcel, como AT&T, como Cablevisión, etcétera, empresas que prestan un servicio, pues no acostumbran demandar a las personas cuando les dejan de pagar. Ellos más bien los castigan con malas calificaciones en el buró de crédito, porque los montos pues no son muy altos. Se puede negociar, pero ahí sí, te anticipo, Malcolm, que no hay descuentos. Ahí sí se tendría que pagar completito el adeudo. No hay más que hacer, porque igual, son políticas internas muy diferentes. Mucha gente piensa que es lo mismo negociar con un banco que negociar con Telcel, por ejemplo. No, en absoluto. Telcel no hace descuentos. Se tiene que pagar el 100% de la deuda y con eso se elimina el registro negativo en el Buró de Crédito. No podemos dejar pasar mucho tiempo tampoco, quizás un año, año y medio máximo, para que se pueda negociar con Telcel. Si dejamos pasar más tiempo, ya va a ser muy difícil negociar y podría afectar de manera negativa tu historial crediticio, mi estimado Malcolm Moreno. Entonces, para que lo vayas analizando, ¿no? Ay, Dios mío. ¿Ahora qué hizo Trump? A ver si me platican, porque ahora sí me desconecté. Creo que no ha hecho nada, ¿no? Por ahí ya autorizó el presupuesto para la construcción del muro, lo último que supe. Ya autorizó el presupuesto de miles de millones de dólares, no tengo el dato a la mano. Y también por ahí autorizó otra muy buena lana para el asunto antiinmigrantes, ¿no? Policías y equipo y hasta drones van a poner para controlar el flujo de migrantes hacia Estados Unidos. Y también escuché por ahí que ya varias empresas mexicanas están participando para ver quién se queda con el contrato para construir, pues, ciertas partes del muro, ¿no? Negocio es negocio al final del día. Entonces, pues, resulta peculiar, por decirlo así, ¿no? El dólar bajó después del anuncio de la FES allá en Estados Unidos a 19 pesos y centavos. Es que el dólar no se ha podido sostener de Trump para nada. Dice Richard... Ah, no, mentira, me salté a una persona, disculpen ustedes. Antes de continuar, vamos a ver rápidamente porque tengo la duda de mis radioescuchas en el chat de Facebook que publican y no los veo. Ya ven cómo sí, aquí están. Dice Sorit Arellano, buenas noches. Y dice, si un banco le da un préstamo como empleado, ¿es posible que le puedan cambiar la tasa de interés de un préstamo cuando deja de laborar ahí? Pues depende básicamente, Sorit Arellano, de si la tasa es variable, mixta o fija, ¿sí? Si la tasa es variable o mixta, sí, sí pueden cambiar a su discreción la tasa de interés, ¿sí? Ellos pueden decir, bueno, te prestamos al 24 porque eras empleado nuestro y había ciertas garantías de que nos pagues, pero como renunciaste, te la vamos a subir al 30. ¿Por qué? Porque es una tasa de interés variable y uno acepta esas condiciones cuando se acepta la línea de crédito. Si es una tasa de interés fija, por supuesto que no la pueden variar. Está estipulado en el contrato una tasa de interés fija. Te tiene que mantener fija durante todo el tiempo que le tome a la persona liquidar esa deuda, siempre y cuando no se atrase con sus pagos. Porque entonces se tendrían que pagar intereses moratorios, lo cual eleva la deuda, ¿sí? Pero sí, sí pueden. Si es variable o mixta, sí pueden. Dice Hilario García que le debe 4,400 a Caja Popular y no tiene trabajo. ¿Qué puede hacer? Bueno, vamos a empezar. El monto no es alto, 4,400 pesos. No te van a demandar por esa suma. Gastarían mucho más en demandarte que el dinero que les debes. ¿Me explico? Esto no te lo digo para que digas, ah, perfecto, no me van a demandar, ya no les voy a pagar. No, te lo digo para que sepas dónde te encuentras parado jurídicamente, ¿no? ¿Qué hacer? Bueno, lo que hay que hacer es juntarse unos... ¿Qué serán? Estoy calculando nada más. Hay que checar bien tu caso, cuántos pagos hiciste, si has tenido créditos con ellos anteriormente o no. Dice de Llama Enrique que le debe a Fincomún como 50,000 pesos desde hace más de 2 años, pero no le han notificado nada. Pues es una lana, ¿eh? Mira, lo que te recomiendo, Llama Enrique, es que cheques tu historial crediticio en el Buró de Crédito. Ingresa a www.burodecredito.com.mx y ve qué aparece ahí, cómo aparece esta deuda en la actualidad. Ya la vendieron, continúa en Fincomún. Ya, a lo mejor ya te demandaron, pero no te han podido emplazar. Un proceso judicial mercantil no puede avanzar, no puede iniciar si no se ha notificado de manera formal al demandado. ¿Por qué? Porque es derecho primordial del demandado el poderse defender. Y para que él se pueda defender, tiene que estar enterado de todos los detalles de este proceso judicial mercantil en su contra. Todo sucede que muchas veces presentan la demanda en los juzgados, pero pues el deudor ya se cambió de casa y no lo pueden ubicar. Entonces, la demanda ya está ahí, pero no ha iniciado el juicio porque no han podido emplazar al demandado. Entonces podría ser por ahí el asunto, mi estimado de Jam. Chécalo, chécalo y nos avisas, ¿no? A ver qué es lo que dice. Dice Mon Gómez que le debe a Sky 3,800 pesos. Le dicen que la van a demandar y embargar. ¿Eso se puede? No. Como les decía yo hace un rato, empresas como Sky, como Cablevisión, como Telcel, como AT&T, no demandan, nunca demandan a sus clientes cuando les dejan de pagar. Por políticas internas, porque muchas veces las deudas no son muy altas. Por ejemplo, en el caso de Mon Gómez, pues deber 3,800 pesos, imagínense ustedes que Sky la quiera demandar. Sky se va a gastar como 8 o 10 mil pesos en demandarla, más o menos, entre 8 y 10 mil. Y pues para recuperar, si bien le va 3,800, pues nunca lo va a hacer. Entonces, yo desde que estoy en esta organización, que es desde hace 8 años, jamás en mi vida he visto un proceso judicial mercantil de parte de Telcel, o de AT&T, o de Sky, o de Cablevisión en contra de nadie, jamás. Y nosotros vemos los boletines judiciales todos los días y vemos literalmente miles y miles de demandas y nunca he visto una de parte de estos acreedores en contra de uno de sus deudores. Entonces, para que pues, vean esto, ¿no? Y lo mismo que le decía yo a la otra persona, Mon, no te lo digo para que no les pagues, lo digo para que sepas dónde estás parada, ¿no? O parado, legalmente. ¿Qué hacer? Bueno, Sky, eso sí, no demanda, pero no hace descuentos. No te va a descontar un centavo de la deuda. Para que se pueda eliminar ese registro negativo en tu historial crediticio, porque eso sí vas a tener un mal historial hasta que les pagues, pues tendrías que pagar completita la deuda hasta el último centavo, y con eso ya mejoraría tu calificación en el buró de crédito. Hilario García, ya le dimos respuesta, le decía yo que no es muy alta su deuda, le podemos ayudar. Vamos a ver qué nos dicen de este lado. Mon Gómez, ya la leímos. No, no te van a embargar. Jam Enrique, también ya lo leímos. Itzel Romero, saludos. Perfecto. Bueno, vamos al corriente de este lado, ¿no? Vamos a checar aquí los inbox. A ver qué nos están mandando. Ay, Dios santo. O sea, que se come en vivo a Donald Trump, ¿verdad? Dice Aket Tefi, que está endeudada con unas tarjetas, que si le podemos dar información, le debe a Banamex, son 3 tarjetas, son 60 mil pesos. Bueno, ahí sí ya estamos hablando de una deuda más o menos alta, ¿sí? Ahí sí ya existe cierto nivel de riesgo de demanda. Se puede negociar las deudas, Aket. Aquí en este caso sí te recomiendo que te afilies a nuestra organización para que nosotros te podamos brindar asesoría y protección legal. ¿Sí? Ya seamos tus representantes legales, vaya. Ya una vez representándote legalmente, iniciamos la protección jurídica para evitar que te demanden, que te embarguen. Eso no va a suceder, nosotros te lo garantizamos. Y pues, esto te va a dar tranquilidad para que tú puedas ir ahorrando poco a poco. Y en algún punto nos digas, ¿sabes qué, defensa del deudor? Ya tengo el ahorro para liquidar una de mis tarjetas. Perfecto. Nos ponemos a trabajar, negociamos tu deuda y ya tú vas directamente al banco. En tu cuenta vas y pagas lo que haya, el acuerdo que se haya llegado con el banco, la cantidad acordada. Y con eso habrás liquidado la primera. Básicamente así funciona. Entonces, sí te recomiendo mucho que te afilies. Tu deuda sí es un poquito alta, ahí sí ya vale la pena. Y nosotros te vamos a proteger y vamos a negociar tu deuda. Aket Tafi. Dice Castañeda Dionisio que le debe 36 mil pesos a una caja, lleva año y medio, y empezó a abonar, pero no baja nada la deuda. ¿Qué le recomendamos? Ya empezaron a molestar a su aval. Bueno, el problema es que, ahí les va. ¿Qué pasa con el aval? Bueno, el aval está obligado por completo a pagar la deuda en caso de que el deudor no lo haga. Entonces, ¿qué ocurre? Si una persona como Castañeda, Dionisio, deja de pagar, pues ponen un problema o meten un problema a su aval. Porque a él lo podrían demandar y a él lo podrían embargar. El acreedor tiene esa opción. Puede demandar al aval, puede demandar al deudor, los puede demandar a los dos. Queda a su criterio. Entonces, mi estimado Castañeda Dionisio, mi consejo de entrada es, habla con tu aval. Habla con tu aval para ver qué tan dispuesto está de aceptar ese riesgo, de soportar la presión, porque no existe ningún impedimento legal para que estas personas no le cobren a él. Entonces, háblalo muy bien, dile, ¿sabes qué? No voy a pagar de momento, en lo que me estabilizo. Te van a molestar, discúlpame. Y en cuanto yo me recupere económicamente, pues voy a negociar esa deuda y la voy a liquidar. ¿Por qué es importante que hables con el aval? Porque si no, te va a presionar el aval a ti. Y no sé qué relación lleves con tu aval, si sea tu familiar, tu amigo, etcétera, pero para que sea tu aval, pues obviamente debe tener mucha confianza en ti. Entonces, háblalo muy bien con él, y ya que hayas hablado con él, pues platicamos la estrategia a seguir, ¿no? Ya nos dirás tú si va a aceptar, si no va a aceptar, porque sí, repito, podrían demandarlo y embargarlo a él. Dice Emi Aguilar, que hola Emi, su mamá está en buró de crédito, pero nunca ha manejado tarjeta. Tampoco tiene deudas con ninguna tarjeta. Ya pidieron aclaración, pero no hay respuesta. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Dice. ¿Pero qué institución la tiene en el buró de crédito, Emi? ¿Qué institución la tiene? Te voy a explicar rápidamente qué puede estar pasando. Pueden suceder dos cosas. Una, que se trate de un problema de homónimo. O sea, una persona que se llama exactamente igual que tu mamá. Su nombre y sus apellidos coinciden. Entonces, a veces sucede que pues hay errores en las bases de datos por estos nombres que son iguales y le pasan las deudas de uno al otro, ¿no? Por error. Llega a suceder. Otra es que podría tratarse de una suplantación de identidad, que alguien con documentación apócrifa haya obtenido líneas de crédito a nombre de tu mamá y pues obviamente jamás las pagó y por eso la tienen con mala calificación en el buró de crédito. Entonces, podrían suceder estas dos cosas. Me gustaría que nos dijeras, Emi, ¿a quién le debe tu mamá? Dice, llama Enrique, que ¿qué pasa con Electra? ¿Que si pueden embargar? Sí, claro, todos los acreedores lo pueden hacer. No lo hacen algunos por políticas que tienen, otros no lo hacen porque a lo mejor el monto no es muy alto. Pero Banco Azteca, Electra, sí, por supuesto que sí. Sí existe riesgo de demanda, si la deuda es alta, sobre todo, ¿no? Dice Manuel Velázquez que le debe a Electra y a Banamex. ¿Cómo les paga para que puedan activar su crédito? Depende, Manuel. Depende mucho de cuánto tiempo lleves sin pagar. Si es poquito el tiempo que llevas sin pagar, pues basta con que te pongas al corriente para que tu línea de crédito quede activa nuevamente. Pero si ya llevas algún tiempo sin pagar, ya no te la van a activar. ¿Por qué? Porque estás demostrando una insolvencia. Le estás demostrando al acreedor que no tienes mucho dinero ahorita. Entonces, aunque tú les pagues completo, ellos ya no van a tomar ese riesgo. Ya no van a querer prestarte dinero. Esas líneas de crédito se cancelaron ya. Entonces, sería interesante, mi estimado Manuel, que nos digas cuánto tiempo llevas sin pagar. Y ya te digo qué posibilidades hay, ¿no? Dice Carmita Hernández que tiene una deuda con una persona, pero él quiere que le pague como él dice. Y la amenaza que va a demandarlos a ella y a otra persona. Ya le dije que los demande, dice, para que lleguen a un arreglo. Tiene unos pagarés firmados, pero ella le ha estado dando abonos. Pero él quiere que le paguen que le pague cierta cantidad, que la verdad, como está la situación, no se ha podido dar. Como ya le recomendó a las otras personas, le dijo que se hace responsable y le va a pagar, pero ahora resulta que hasta presos los quiere meter. Nunca averiguó si tenía negocio o algo así. Solo les dio cierta cantidad de dinero que al principio se iba pagando bien, pero ya no se pudo seguir pagando. Él le decía que así tardara en pagarle 5 años, le iba a pagar. Ayer que habló con él, le dijo que pues lo demande. O la demande. Asume la responsabilidad, pero antes de los 5 años le va a pagar. Y no sabe si fue amenaza o qué. Le dijo que pues esto se llama estafa o fraude. Y puede ir presa. Dice, si tiene un pagaré. Si uno tiene una deuda particular y firmado un pagaré, pueden demandar a uno. La verdad, debe más de 100 mil. Pues sí, claro. El pagaré es un título ejecutivo de crédito exigible. El acreedor puede presentar una demanda mercantil ocupando este pagaré como elemento probatorio de que la deuda existe, de que tienes esa obligación, y podrían dar inicio a un juicio en tu contra y por supuesto que podrían embargar bienes para garantizar el pago de la deuda. A la cárcel no te pueden meter, salvo que tú hayas mentido, hayas utilizado documentación apócrifa para obtener ese crédito o ese préstamo. Si no fue así, pues no te pueden meter a la cárcel, porque el tener deudas pues no es un delito. Tú simple y sencillamente estás atravesando una pues etapa económica complicada en tu vida. En cuanto se estabilice esta etapa, pues le vas a pagar, ¿no? Entonces, aquí el problema, y es lo que les he dicho en programas anteriores. El problema es cuando estamos hablando de un particular, de una persona. Cuando uno le debe a un banco, por ejemplo, pues el banco no lo toma personal. El banco nos ve como numeritos en sus pantallas, ¿no? Cliente número 9,827. Y ahí queda, no nos conoce, jamás ha hablado con nosotros de manera personal. Para el banco somos, repito, un número en su base de datos y se acabó. Entonces, pues no le caemos mal ni le caemos bien. Lo maneja estrictamente de forma empresarial, como un negocio. Cuando se trata de un particular, de un individuo, de una persona con la que hemos tratado, pues ya existe el problema de que si le caemos mal a esta persona, de si es una persona, pues, de un mal carácter, si es una persona agresiva, etcétera, ¿no? Al final del día, bueno, prestar dinero es un negocio. Él prestó el dinero y espera que se le pague. Debemos entender hasta cierto punto su molestia. Lo que hay que hacer es buscar llegar a un acuerdo con esta persona. No sé, habría, ahí volvemos al punto. Habría que platicar con esa persona. Ver qué tan dispuesta está esta persona a negociar esa deuda. Porque aquí no existen protocolos, no existen estándares, no existen trámites, no existe nada. Es de acuerdo al humor del individuo. Entonces, tratar de llegarle de alguna forma de que se pueda conciliar y pagar esa deuda bajo un esquema el cual tú puedas cumplir. Una estrategia que funciona mucho en ese sentido es demostrarle a esta persona que aunque te demande, pues no va a poder recuperar su dinero. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tienes nada. No lo sé. Eso es importante también. Si el acreedor, si el prestamista ve que tenemos un carro, que tenemos una moto, que tenemos buenos equipos electrónicos en la casa o algo así, pues le podría resultar tentador el demandar, ¿no? Decir, bueno, pues si la demando, pues le puedo quitar su coche, ¿sí? Entonces aquí yo necesitaría saber, Carmita, pues ¿cómo andas tú? ¿Tienes bienes? ¿Estos bienes valen la pena? Porque si no valen la pena, pues aunque te demande, ¿qué? No, nadie está obligado a lo imposible. Si tú no tienes nada que te pueda embargar, pues nada te va a poder embargar, es así de sencillo. Y pues gastará en el juicio y todo. Pero si no tienes para pagar, pues no tienes para pagar. Esa es la realidad. Entonces habría que checar eso. Para continuar con tu asesoría, Carmita, y ver de qué forma te podemos ayudar. Muy buenas noches. Qué bueno que les gusta el programa. Saludos. Ese ya lo habíamos leído. Jorge Alberto Carrillo. ¿Cómo es el procedimiento de embargo? Bueno, esa es una muy buena pregunta, una pregunta básica, pero que muchas personas pues desconocen cómo funciona este asunto del embargo. Para que pueda haber un embargo, forzosamente debe haber un proceso judicial mercantil. Nadie puede embargarlos si ustedes no pagan, si no existe una demanda en su contra, ¿sí? Entonces, lo que les decía yo hace un rato, ustedes le deben al banco. El banco pues decide demandarlos porque no le han pagado. El banco presenta un escrito inicial de demanda por medio de sus abogados. Y en ese escrito inicial de demanda pues se van a adjuntar pues los elementos probatorios de la deuda que ustedes tienen con el banco, ¿no? Sus estados de cuenta, su contrato de apertura de crédito, etcétera. El juzgado pues va a recibir estos documentos, los va a revisar, si todo está en orden, va a admitir estos documentos y va a iniciar un juicio. La parte fundamental para que este juicio comience es que ustedes sean notificados, es decir, que los emplacen. ¿Por qué? Porque es su derecho el poderse defender, porque muchas veces pues esas deudas ni son de ustedes, o sea, existen condiciones o excepciones bajo las cuales ustedes pueden pues reclamar y decir, no, sabes que yo no debo ese dinero, la tasa de interés no es la que corresponde, etcétera. El punto es que ustedes se pueden defender. Entonces va a llegar el actuario a su domicilio y les va a entregar la copia de la demanda y su cédula de notificación. donde les indicará pues todos los pormenores de este juicio. Si el juez así lo dictaminó, podría haber, en ese momento, cuando ustedes son emplazados, podría haber un embargo de bienes. Y ahí se ejecuta el embargo, y ahí podría haber secuestro de bienes. Pero, repito, forzosamente tiene que haber una demanda. ¿Por qué? Porque a muchos de ustedes les llaman por teléfono, les llegan cartitas diciéndoles que ya los demandaron, que ya los van a embargar. Pero no es cierto. No existen esos procesos judiciales. Y por lo tanto, pues no les pueden embargar absolutamente nada. Mucho ojo con eso, porque a veces, pues los cobradores son tan tramposos que simulan, pues, notificaciones, ¿no? Llegan dos o tres sujetos para decir que ya van a embargar. Ha habido casos donde se meten a las casas tratando de sacar cosas. Entonces, muy importante que ustedes estén al pendiente de esta situación. A ustedes les tienen que entregar no una hoja tamaño carta, no un documento fotocopiado, no. Les tienen que entregar un fajo de hojas. Estamos hablando de 20, 30, 50, 200 hojas. Tamaño oficio, con los sellos del juzgado, las firmas correspondientes, una documentación legal, ¿sí? El actuario, pues no toma parte. El actuario está cumpliendo su chamba. El actuario va a emplazarlos por orden del juzgado. Entonces, ustedes pueden hablar con el actuario, decirle a ver de qué se trata, ¿no? Pues es un juicio en su contra, el actuario se tiene que identificar plenamente para que ustedes tengan la certeza de que en realidad, pues se trata de un proceso judicial y no de una simulación. Básicamente así es cómo funciona el asunto del embargo, mi estimado Jorge Alberto. Dice Manuel Bravo. ¿Existe un tiempo en específico para que eliminen los registros del Buró de Crédito o ya no los eliminan? ¿Por qué? Porque en el Buró de Crédito no te quitan ni te ponen. En el Buró de Crédito lo que cambia son nuestras calificaciones dependiendo, pues, de cómo paguemos nuestras deudas. Si somos puntuales, vamos a tener buenas calificaciones. Si somos impuntuales, vamos a tener malas calificaciones. ¿Cuál es el tiempo que establece la ley? Bueno, la ley indica que una persona puede estar un máximo de 72 meses con un registro en el Buró de Crédito, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que este registro, o este tiempo, perdón, para eliminar este registro, comienza a correr a partir de la última actualización que haga su acreedor en el Buró de Crédito. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que ustedes tienen una deuda y dejan de pagarla por circunstancias cualquiera. Y entonces el acreedor, pues, decide reportar que ya no están pagando en el Buró de Crédito. Y entonces les aparece la calificación negativa. Pasan de una calificación buena a una calificación mala. Y no pagan, y no pagan, y no pagan. Pasan 6 años. En teoría, después de estos 6 años, ustedes tendrían que tener un registro eliminado. O sea, no aparecería nada en su historial crediticio. Pero si al acreedor se le ocurre actualizar esa información por cualquier circunstancia, automáticamente volvemos al principio. Y hay que esperarse otros 6 años para que se elimine ese registro negativo. ¿Qué otra cosa podría suceder? Muchas personas confunden el aparecer en el Buró de Crédito con el tener la deuda legalmente. Y son cosas diferentes. En el Buró de Crédito únicamente lo que aparece es información en relación a nuestros créditos para que otras instituciones pues puedan revisar cómo nos comportamos con nuestros pagos y ver si nos prestan o no nos prestan dinero. Pero eso no tiene nada que ver con que existe una deuda, ¿sí? El hecho de que se elimine un registro en el Buró de Crédito no quiere decir que la deuda ya se extinguió, que ya no se debe. La deuda continúa con su vida. No se muere. Sigue existiendo esa deuda. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Se elimina el registro en el Buró de Crédito. Pero pasa un año y de pronto aparece un registro nuevo. El mismo número de cuenta, una deuda más elevada, pero con otro nombre de acreedor, ya no es el banco, por ejemplo. Ya es una empresa que se llama X o Y. Mucha gente nos llama y nos dice, oye, yo ya tenía mi registro eliminado y ahora aparezco nuevamente con otra empresa. ¿Qué es lo que pasó? Pues lo que pasó es que el banco, como la deuda sigue existiendo, aunque no aparezca en el Buró de Crédito, pues le vendió la deuda a un tercero. Ese tercero la adquirió y es su derecho el presentar esta calificación en el Buró de Crédito como el nuevo adquiriente. Entonces volvemos a esperar otros 6 años. Y en esos 6 años pueden pasar muchas otras cosas. Los pueden demandar, o sea, es complicado. La peor estrategia que puede haber es que ustedes se quieran esperar a que se elimine un registro negativo en el buró de crédito. Muy rara vez funciona. Aparte de todo, es igual de malo el que se elimine un registro negativo a el tener un registro negativo en el buró. ¿Sí? El acreedor va a decir, ah, caray, pues esta persona no tiene nada de créditos, nunca ha tenido. No aparece nada, pues seguramente se eliminaron sus registros, no pagó, pues no me conviene prestarle. No, ellos no están obligados a prestar. Entonces, mucho ojo con eso. Dice Ricardo Romo que qué se puede hacer. Sus suegros compraron una casa con Infonavit y se atrasaron con los pagos y resulta que su casita quebró y la nueva inmobiliaria no quiere negociar. ¿Se puede negociar? Es un problema bastante serio, lo que comentábamos el programa pasado. Su casita quiebra hace qué cosa de 5 años más o menos. Y su cartera de clientes se distribuye entre distintas empresas. Tertius y otras empresas compraron esa cartera de clientes. El problema es que hay mucho rezago. No se han puesto de acuerdo en cuanto a cómo se va a pagar, en cuanto a cuánto quedó la deuda, si es en UDI, si es en pesos. Es todo un show. Aquí lo que te recomiendo, Ricardo, es que nos llames. Ahorita les voy a dar nuestros teléfonos para analizar tu caso de manera directa y ver qué se puede hacer, cómo podemos negociar con el nuevo acreedor para que tu suegro pues no pierda su casa, ¿no? Porque es bastante delicado. Dice Emi Aguilar que no saben qué empresa lo haya hecho. Se comunicaron por correo, pero no hay respuesta. Ella no acostumbra a solicitar créditos. Cuando lo hizo fue por un automóvil. Y fue ahí cuando se enteraron de esta situación. Ah, ya veo. Pero en el buró de crédito, ¿qué indica? No indica el nombre del acreedor. Forzosamente, cuando aparece un registro negativo en el buró de crédito, ¿sí? Aparece el nombre del acreedor. El nombre del acreedor, el histórico del crédito, el monto adeudado, etcétera. Entonces, forzosamente tiene que aparecer ahí, mi estimada Emi, el nombre del acreedor con el que tienen la deuda para poderlo contactar y ver por qué es que está reportando esto. Ustedes ya presentaron una aclaración en el buró de crédito. ¿Qué es lo que les dijo el buró? ¿No? ¿Hubo respuesta? ¿No hubo respuesta por parte del acreedor? Para poder dar seguimiento, ¿no?, al asunto, porque pues no los pueden dejar así. Dice, fue cuando se enteraron que estaban en el buró de crédito. Esto lleva 10 años. Y ahora que se interesa tener tarjetas, no se las proporcionan por la misma razón. Pues sí, hay que checar eso. El problema es que ya pasó mucho tiempo, ¿eh? Hay que revisar bien qué es lo que está pasando ahí, Emi Aguilar. Dice Sori Tarellano, una duda, le dieron una tabla de amortización. ¿Eso es un crédito a tasa fija? Podría ser un crédito a tasa fija, pero no forzosamente, ¿eh? Puede haber una tasa variable, aunque exista una tabla de amortización. Lee el contrato. En tu contrato debe indicar de manera muy puntual si la tasa de interés es fija, variable o mixta. Para ver si es fija, si es un crédito a tasa fija y ellos te quieren variar la tasa de interés, tú puedes presentar una reclamación directamente ante la Condusef para que respeten la tasa de interés pactada. Ellos no pueden modificarla, repito, si es una tasa de interés fija. Solamente si es variable o mixta, podrían cambiarla. Dice Mar Granados que qué podría hacer si apenas y se atrasó un día con su pago en apoyo económico y ya está molestando a personas que no son sus referencias y lo peor es que ya hasta corrieron a esta persona y aún así siguen llamando a ese número. Lo que hay que hacer es presentar una reclamación directamente ante la Condusef, porque a esta institución la regula la Condusef, por la mala cobranza de la que están siendo víctimas. Presenten la reclamación, lo pueden hacer a través de su página de internet www.conducef.gob.mx. Repito, www.conducef.gob.mx. Ahí presentan la reclamación para que cese esta mala cobranza. Lo que les comentaba también en programas anteriores. Recuerden que a partir del año 2015 la Condusef tiene mayores facultades regulatorias en cuanto a los despachos de cobranza. Ya puede sancionar la mala cobranza. Entonces, presenten su reclamación, háganlo diariamente durante una semana y verán cómo esa mala cobranza va a disminuir hasta acabarse por completo. Pero es importante, por favor, que lo hagan. Dice Emi Aguilar que muchas gracias. Hombre, no tienes nada que agradecer. Mucho éxito para ti también. Qué bueno que te sirve el programa. Dice Ángela Gallop. Una pregunta también bien interesante, que a pesar de que es muy básica, pues mucha gente desconoce, ¿no? Todavía existe mucho el mito de que el Buró de Crédito es la lista negra y son los malos y esto y lo otro. Mucha gente no sabe cómo puede saber si tiene una mala calificación en el Buró de Crédito. Y es muy sencillo, Ángela, y esto va para todos ustedes. Ingresen a www.burodecredito.com.mx. Repito, www.burodecredito.com.mx. Ahí es la página del Buró de Crédito, la real, porque hay muchas páginas pirata, tengan cuidado, donde le sacan dinero nada más. Y ahí ustedes pues llenan el formulario para que puedan obtener su reporte de crédito especial y así pueden saber cómo andan en su historial. Es muy importante. Por ley, estos reportes son gratuitos una vez cada 12 meses. Por ejemplo, si lo sacan hoy, que es marzo, pueden sacar otro gratis en marzo del 2018. En el Inter pueden sacar otro, pero ya les va a costar. Es muy importante que si quieren un reporte de crédito gratuito, al momento de que entran a la página y comienzan a llenar el formulario, hay una opción que viene palomeada por default, que se llama Score, S-C-O-R-E, Score. Esta opción es para que ustedes sepan cuál es su score, por si quieren obtener un crédito hipotecario, requieren cierto score en el Buró de Crédito, pues ahí pueden ver si cumplen con este score o no. Pero pues a muchos no les funciona ahorita, ¿no? Lo único que quieren saber es pues cómo andan en cuanto a calificaciones. Entonces, eliminen esa palomita, quítenla y ya nada más llenan el formulario y así pueden obtener su reporte de crédito especial y saber pues cómo están en su historial. Es bastante sencillo, en 10 minutos tienen su reporte. Sorry, Darellano, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Eduardo Millán dice, ¿es legal que al atrasarse también los bancos tengan derecho a mandar mensajes de WhatsApp? Bueno, es que ahí hay una laguna legal, no es ilegal, no existe ninguna ley que diga de manera tácita o exacta que está prohibido por ley el que les envíen mensajes por WhatsApp. Son tecnologías relativamente hablando nuevas, pues que la ley aún no contempla. Entonces, lo que no está prohibido, pues está permitido. Entonces, sí pueden hacerlo, pero es muy sencillo. Pues digo, el WhatsApp tiene la opción de bloquear mensajes. Si no quieren recibir esos mensajes, ustedes tampoco están obligados a estar recibe y recibe y recibe mensajes. Pues bloquéenlos y ya, no pasa nada. Dice Dijam Enrique que entró a la página, pero le cobra 58 pesos. Quítale la opción del score, Dijam, y checa que estés entrando a la página oficial. Si le quitas la opción de score, te aseguro que es gratis. No cuesta un centavo una vez al año. Si ya obtuvieron su reporte pues antes, durante el año, pues sí les va a costar. Pero cada 12 meses es gratuito. Dice Connie SG que ¿qué puede pasar? Le debe una financiera, está pasando por una mala situación económica, que si la pueden demandar. Connie, pues ¿cuánto les debes? Es importante para que nosotros podamos calcular sus niveles de riesgo. Saber si tienen riesgo de que los vayan a demandar o no en realidad, necesitamos saber básicamente cuatro cosas. Primero, ¿cuánto dinero deben? Segundo, ¿desde cuándo no pagan? Tercero, ¿a quién le deben? Y cuarto, ¿de qué tipo de crédito se trata? Aquí Connie pues ya nos dijo casi todo. Lo único que nos falta es saber cuánto dinero debe. Dice Laura Rojas que tiene una deuda de hace 2 años de su crédito universitario. ¿Qué procede si hace una semana mandó una carta de negociación asesorado por la Condusef y no le dan respuesta? Mientras tanto, le siguen hablando del despacho de cobranza y le dicen que no puede haber negociación, que se requiere el pago total. También la amenazan con que van a embargar el terreno de su aval, que quedó como garantía. No sabe cómo proceder. Bueno, Laura, aquí desgraciadamente ya es algo que la Condusef te debió haber dicho. Pues el acreedor no está obligado a negociar si no quiere hacerlo. Lo que les comentaba yo al principio del programa. Cada acreedor maneja distintas políticas, distintos protocolos en cuanto a negociación de cartera vencida se refiere. Nosotros tenemos ya más de 8 años de experiencia haciendo esto y sabemos muy bien cómo negocian los bancos, cómo negocian las tiendas comerciales, etcétera. Pero créditos universitarios, préstamos con agiotistas o con usureros, etcétera, pues manejan protocolos muy, muy, muy diferentes entre unos y otros. Habría que checar con qué institución tienes el crédito, cuánto dinero debes y si gustas, pues que nosotros negociemos la deuda buscando un acercamiento más formal por medio de nuestros abogados directamente con tu acreedor y llegar a un punto en el cual se pueda pues conciliar y negociar y liquidar esa deuda. ¿Cuál es el problema? Aquí yo te tengo que decir pues las cosas como son. El problema, Laura, es que el acreedor no quiere negociar porque tiene un bien que garantiza el pago de la deuda, que podría resultar mucho más conveniente en lo económico para él que pues, el pago que tú puedas hacerle. Si el terreno quedó como garantía y ellos se adjudican ese terreno, pues a lo mejor liquidan la deuda y pues hasta les sobra si lo venden, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Hay que checar. Te tendrían que devolver la parte que sobra, pero pues mientras ya perdió el terreno tu aval y es todo un problema. Hay que checarlo. Bueno, pues ya se acabó el programa. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Les deseo la mejor de las noches. Y les recuerdo que cambiaron nuestros horarios. Nuestros programas ahora son de una hora completa de asesoría para todos ustedes sin costo alguno. Los días lunes de 3 a 4 de la tarde. Y los días jueves, como hoy, de 9 a 10 de la noche. Asesoría para el deudor que busca opciones para liquidar sus deudas. Asesoría para todos ustedes. Repito, sin costo alguno, totalmente en vivo por parte de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Entonces, si tienen más dudas, comentarios, sugerencias, les voy a dar nuestro correo electrónico para que lo apunten. Es contacto arroba triple D de dedo, o sea, DDD, M de Miguel, X, punto org. Lo repito, contacto arroba DDDMX.org, nuestro correo electrónico. Teléfonos. 0155, recuerden que nuestros servicios son a nivel nacional, no importa en qué parte del país vivan, les podemos ayudar. 0155, teléfono 5594-5514 y el 5594-5453. Pueden contactarnos a través de Facebook, ahí está el botón para que nos contacten. Y en nuestra página de internet www.defensadeldeudor.org. A mi amigo Helmi, productor de estos programas, le agradezco muchísimo. Pasen una excelente noche, un magnífico fin de semana. Y por aquí nos escuchamos próximo lunes, de 3 a 4 de la tarde. Totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones. Hasta muy pronto.